Pero ¿cómo sois tan atrevidos tú? Yo digo, lo pongo, digo, por si acaso, pero pam. Idea. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.